Bueno, primero ahí hacíamos un pequeño recorrido de el plan tocando en el Olga, en Pura Vida, en algún festival en Plaza San Martín y ahora presentando disco en el Movistar Arena. ¿Qué onda? Vertiginoso. Nah, no sé si fue tan vertiginoso. Fue paso a paso y momento a momento. En La Plata tocamos muchísimo, en esos lugares que decís, y en algunos más también. Y en un momento íbamos a tocar una vez por mes. Es una historia que tiene ya un tiempo bastante largo y es de hace, esos cuentos de La Plata son de hace 10 años, 12 años. Hola. Sí, Te te escuchamos. escuchamos. Sí, nos cae la ficha también de que estamos grandes. En un momento. Estás maduro, está bien, ¿no? Podemos decir con más experiencia. Maduro es sería el claro. Pero bueno, es lindo, o sea, estoy contento del recorrido porque no hemos tenido que sufrir la viralización, que viste que cuando veo a algunos artistas que se exponen a eso, sufren porque de repente encuentran algo demasiado rápido que tal vez ni buscaban. En cambio, en este recorrido del plan ha sido un paso a paso que nos ha permitido disfrutar el camino. Qué bueno, Seba. Bueno, buenas noches. Muchos recuerdos Gracias, Ramón. bien, bien, muy bien, de esos eventos. Justo, bueno, la primera pregunta tenía que ver con eso. Arrancaron allá por el 2008, 2009. Aprovecho no para recordarte la voz, sino para la gente que escucha. El primer disco, El Brote, en el 2011. A partir de ahí salieron como siete discos, varios vivos también. Así que bueno, la primera pregunta también estaba, en mi caso, preparada para cómo sentiste vos esos 15 años y respecto a si hubieses tenido la posibilidad de elegirlo, si lo hubieses vuelto a elegir de esa manera. Yo creo que ya respondiste que sí, que fue la mejor manera en que pudo el plan crecer. ¿Y cómo se siente ahora entonces cuando están yendo, bueno, como decía hace un ratito, se llena el Luna Park, se viene el Movistar Arena, que entran, no sé, como 15.000 personas, tocaron ayer, antes de ayer, en una plaza, en la Plaza Houssay de Cava, se llenó de gente? ¿Cómo lo sentís vos personalmente a esa nueva forma, vamos a ponerle entre comillas, como famoso? Sí, del pasado creo que a nosotros nos llevó un tiempo a aprender. Hay cosas que las volvería a elegir, pero obviamente por ahí con el tiempo y la experiencia podría seguramente aconsejarme mejor si yo me pudiera volver atrás y tener una charla con mi persona de hace 10 años. Pero el recorrido ha sido súper interesante para nosotros, como nos ha dado mucha nutrición al espíritu. Hemos hecho grandes viajes, hemos tenido desafíos por delante fuertes a nivel humano para poder sostenernos como grupo, como equipo, como hermandad, como compañeros de trabajo. Todo eso ha llevado a un viaje personal y de cada uno de los de la banda y que ha sido súper interesante y lo sigue siendo y hemos tenido que lograr encontrar ese equilibrio para poder seguir tras un sueño común que al final es lo que nos une pero sí, si lo volvería a elegir, sí, todo volvería a elegir, volvería a hacer todo desde nacimiento, pero porque creo también en que debe haber sido de alguna manera que es la que tenía que ser. No me gusta esa como ponerme en me gustaría que hubiera sido diferente porque primero que es al pedo y después que te hace caer como en una victimización que no tiene sentido, que no te empuja hacia adelante, que te hace quedarte aferrado a un pasado que no puedes cambiar. De última podés interpretarlo de otra manera. Y la manera en la que me gusta interpretar el pasado, desde las cosas más bonitas a las más duras, son que fueron parte de un aprendizaje que me hace ser hoy quien soy, que obviamente no soy como siempre. Eso es parte de lo lindo de la vida, poder ir seguir mejorando y aprendiendo. Y ya que lo mencionás, ¿cuáles son los desafíos a futuro o el sueño? ¿Hay algo ahí a lo que buscan llegar ahora, por ejemplo, post Movistar Arena, después del 14 de septiembre? ¿Hacia dónde buscan seguir yendo? Bueno, por un lado están como esas metas de che, toquemos en este lugar o toquemos en aquel otro lugar, que son como metas, no son sueños, son como unas metas divertidas y que dan adrenalina porque tienen vértigo, porque son ir a tocar a lugares más grandes, que te lleva a armar una apuesta más intensa, más comprometida, con más laburo, porque la técnica lo exige y porque nosotros nos lo exigimos a nosotros mismos para poder llegar, en este caso al Movistar, con una apuesta que esté buena, digo, desde las visuales, desde la pantalla, las luces, todo lo cómo vayamos ese día, cómo prepararnos, todo eso es súper interesante y atractivo y nos trae foco, digamos, nos pone en foco a todos, todo el equipo se pone en foco con eso. Y ese foco hace que podamos ensayar en vez de una o dos veces por semana, capaz que podemos ensayar 5 o 6 veces por semana. Y no, por ahí no ensayaríamos 5 o 6 veces por semana si no nos ponemos ese tipo de desafíos. Entonces, esos desafíos nos van llevando a otras cosas alrededor que de repente nos hace que musicalmente estemos más entrenados y más metidos en la música. Están buenos eso, pero no lo pongo como un sueño, sino como son como metas o pasos que vienen y que nos los ponemos para sentir todo eso. Después hay como un sueño más grande que tiene que ver con generar obras que conecten con personas y que ayuden a las personas en los procesos, y eso es lo que es realmente nutritivo para nosotros como creadores de canciones o creadores de obras de alguna manera, y ese sueño es el más bonito porque componer una canción, hacer una canción es lo más parecido a no sé, a conectar con algo divino, no sé cómo llamarlo, con algo que se siente cuando se está haciendo, que es muy es muy revelador y es muy que te lleva, que te contiene, que te expande el alma, no sé, te hace conectar con algo más grande, y eso es hermoso. Seba, hablando de los procesos y la creación, te quería consultar sobre justamente el proceso de Correntada. Por un lado, veníamos de Estado de Enlace en 2020, pandemia, cambia el mundo. ¿Cómo encuentra este otro mundo pospandémico al plan, produciendo el disco? ¿Qué cambios sintieron que hubo a partir de eso? Y consultarte también, más dato de color, pero ¿qué es o qué representa este personaje que acompaña cuando ves el disco completo en YouTube, por decirlo, ver el disco, ¿no? Algo raro, pero este personaje que va acompañando también en su correntada, en su viaje. Bueno, la pandemia y todo lo que pasó nos hizo estar a nosotros juntos, porque estábamos juntos y pudimos hacer un montón de cosas por estar juntos, y fue como contraerse a una intimidad más profunda y después desde ahí volver a expandirse, y fue un momento de mierda, pero visto a la distancia y como ya pasó, también nos, no sé si ayudó la palabra, pero nos ordenó de una nueva forma y nos refrescó la energía para salir adelante, y una vez que empezó a salir, salimos con todo. Ahí en la pandemia estuvo como desafíos artísticos, pudimos sacar también un disco que fue compuesto en la pandemia, después hicimos como una purga general en el plan, en distintos planos y también en el plano creativo. Nos sacamos de encima, por decirlo de alguna manera, todas las canciones que andaban dando vueltas, las sacamos como singles, las fuimos sacando todas, y entonces este disco lo encaramos con canciones todas nuevas, hechas en el último en los últimos 2 años, algo así, que fue más o menos el tiempo en que nos pusimos a hacer este disco, porque antes estuvimos haciendo, bueno, medio mientras tanto también discos en vivo, que sacamos varias sesiones también en vivo. Y bueno, en principio el disco tiene esa característica que me gusta, de que son todas canciones hechas ahora, reverberando con lo que nos pasa en este momento. Y es un disco que lo encaramos por ahí, Estado de Enlace, un disco que buscaba un sonido de batería más orgánico, que te daba una sonoridad de banda más de rock, más setentosa. Y este disco Correntada polariza un poco con ese audio que tenía Estado de Enlace, también en búsqueda de nuevas cosas, que para nosotros es sumamente importante también aventurarnos en nuevos recorridos artísticos, y este tiene como un sonido más sintético, sobre todo desde la batería, y eso ya le da como un piso, digamos, la batería sería como la estructura, si fuera un edificio sería como la parte de las columnas, le da una sonoridad que todo lo que se pose sobre eso también, esa sonoridad la acompaña y la contiene desde ese lugar más sintético, y me gusta cómo quedó el audio. Y este personaje que se llama Don Correntada tiene la característica o el don de llevar al cuerpo todo lo que siente, y está integrado a la naturaleza, y es un tipo también culto que lee, escribe, dibuja, pinta, toca instrumentos, y por sobre todo se sabe vincular a la naturaleza y se integra a la naturaleza como uno más, y en esa integración también deja su propio rostro, porque no tiene rostro, y va acompañando al disco con esa característica para mí linda que tiene, en la que todo lo que siente lo lleva al cuerpo, lo mueve, cuando está asustado lo ves que se repercibe, cuando está feliz baila y es medio espástico, y bueno, es un personaje que acompaña el disco y que alinea toda la historia que se va contando, y en el full álbum, eso que decías de ver el disco, que está bueno, acompaña todo el disco con atravesando las canciones en un entorno natural y acompañándolas con su corporalidad, con sus emociones. Bien, Seba. Buenísimo está. Recomendamos. Bien. Sí, estuviste espectacular. Me felicitas, te felicito. Me dan ganas de, bueno, convocar a la gente a poner en YouTube. Sentí que estaba dando un oral en un momento. Invitamos a la gente, ¿no?, a poner Correntada full álbum, como decía ahí Seba, y van a ver este Don Correntada haciendo de las suyas. No sé si es el río Quequén o es otro lado, no lo sé. Sí, es el río Quequén. Ahí va. Seba, contanos un poco para cerrar, ya faltan 2 minutos para las 8. ¿Cómo va a estar el Movistar? Algunos ya tenemos entrada, ni la dudamos, vamos a estar en el campo ahí, yo no conozco el Movistar Arena. Contanos un poco qué es lo que va a haber para la gente por ahí que no los ha ido a ver en vivo, o algunos quizá que no los hayan escuchado, de Radionauta. Contanos un poco qué va a haber en el 14 de septiembre, la presentación de Correntada y seguramente algo de lo anterior también en toda esta cantidad de discos. Sí, he ido a ver algunas bandas y también he ido a chusmearlo ahí al Movistar de día, y es un lugar grande, es el lugar más grande en el que hemos tocado. Por suerte se está llenando, o sea, no se agotó todavía, pero seguramente para fin de mes o principio del mes que viene ya se agote, porque está muy lleno ya, lo cual es hermoso para nosotros, porque sentirnos acompañados en un desafío así es lindo y dan ganas de seguir adelante. Y bueno, va a tener una apuesta toda nueva, digamos, estamos armando, no es que es tipo el mismo recital que el Luna, nada más que adaptado acá, sino que es todo nuevo. Vamos a tocar las canciones, todas las del disco y un montón de canciones más, porque vamos a tocar un buen rato, ya que armamos todo ese viaje, y vamos a aprovechar para compartir unas cuantas canciones y revivir algunas que son de otros tiempos y otras que son las que tocamos siempre también. Así que está bueno, el lugar tiene mucho espacio para estar parado y hacer pogo, y también tiene mucho espacio que se ve muy bien, desde todos lados se ve bárbaro, en butacas, super cómodas. El lugar es un flash, creo que a la ciudad de Buenos Aires le faltaba un lugar así. Se ve que algunos tipos que son vivos y habrán tenido unos cuantos mangos guardados, se han dado cuenta y han armado este espacio que está impresionante, porque es un lugar para ver espectáculos increíbles. O sea, vas a ver una banda y la vas a disfrutar, más allá de ir a ver el plan, digo, si vienen buenísimo, pero para ir a ver bandas es súper cómodo el acceso, la entrada, la salida, que podés disfrutarlo de una forma muy cómoda. Y seguramente en algún momento de este año, o quizás en los primeros meses del año que viene, estarán volviendo a La Plata, siempre que los espera. Sí, espero que sí, es la idea, es la idea. No sé si vamos a ir este año, calculo que sí, o si no, a principios del año que viene. Sí, hasta 5 de octubre tienen una linda agenda, ¿no? Como está la gira correntada latinoamericana, bastante movidita. Sí, tenemos muchas fechas y ya hay muchas también de la gira de por acá, que de Argentina, que también se están por anunciar, así que tenemos mucho toque de acá a fin de año. Lo que no me acuerdo bien es si a La Plata vamos este año o a principio del otro. Después bueno, lo voy a chequear y te cuento. A manejar las ansiedades mientras tanto. Seba, muchísimas gracias por el tiempo y muchísimas gracias por seguir haciendo música, ¿no? Se agradece eso también. Bueno, gracias a ustedes por ayudarnos también a difundir lo que hacemos, que también es parte de algo que me gusta, porque nunca se sabe quién está del otro lado y esa es la magia de la radio.